Bueno, son las 10 y 28 minutos y estamos en contacto con Rocha, con nuestro compañero José Luis Vázquez, que está siguiendo, como ustedes saben, la gira del diputado Eduardo Rubio. José Luis, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buenos días, Diego. Buenos días a Nelson, que está en los controles técnicos. Uh-huh. Y buen día a toda la audiencia de la 36 en todo el país y en el mundo a través de Internet. Estamos en la capital rochense con un día realmente espléndido en el día de hoy. Mañana no sé qué va a pasar, pero hoy está precioso. Hay una temperatura que ya ronda los 24, 25 grados acá y probablemente termine en 27, 28 seguramente en las primeras horas de la tarde, seguramente cuando vamos a viajar a La Paloma, porque estamos en una recorrida por el departamento de Rocha que se inició ayer. Y ayer mismo culminó en el Chuy, en la frontera del Chuy, con un acto con los compañeros en el local Ayrton Amaral. Allí, en el local de Ayrton Amaral, se juntaron los compañeros del 26 de marzo, otros vinculados a la Unidad Popular, y también vinieron algunos compañeros que son solidarios, amigos del 26 de marzo, que vinieron del otro lado de la frontera, que estuvieron también en esta actividad realizada en el local Ayrton Amaral. Y posteriormente, bueno, nos dirigimos hacia aquí, hacia Rocha, porque hoy tempranito iniciamos la gira por los medios de prensa. Reitero, estuvimos en Castillo primero, y después llegamos aquí a la capital. Ya hemos estado en la radio Estenia de Castillo y estamos en Difusora Rochense en este momento. Eduardo Rubio está siendo entrevistado. Y hay unos compañeros ya de La Paloma que han llegado. Allí está Ricardo Sánchez, que vino desde La Paloma para acompañar al diputado Eduardo Rubio. Se van a entregar las listas hoy también en la Junta Electoral, porque estamos, creo que en un día o dos días más ya se termina el plazo para entregar las listas en la Junta Electoral. Y están entregando, y sé que hay compañeros que están entregando prácticamente en todo el país listas de la Unidad Popular, porque nos comunicamos con Daniel Pereira hace pocos minutos. Pero bueno, quería compartir con ustedes una apreciación que hizo el diputado Eduardo Rubio en Radio 103.1 Estenia de Castillo, cuando le preguntaron, o más que pregunta, el periodista le dijo a Rubio que el hospital de Rocha era un desastre, que la salud en Rocha era un desastre y particularmente en Castillo era el resultado de ese desastre departamental. Bueno, la moto esta que está pasando con la publicidad se ve que va a pasar por esta cuadra toda la mañana, me parece. Seguí, dale. Un saludo ahí al motoquero. No lo saludaría si viera el cartel que tiene. Ah, bueno. Un candidato nuevo que hay ahora. Ah, lo mandó el enemigo, sí. Sí. Y entonces se ve que va a seguir pasando. Ahora viene otra vez, me parece. Bueno, le estaba diciendo que el periodista dijo que era un desastre la salud en Rocha y que producto de ese desastre, que es a nivel departamental, o nacional, dijo él, también pasa lo mismo en Castillo. Y Rubio le dijo que en realidad los mayores problemas que tiene Uruguay justamente son los temas del empleo, en primer lugar, dijo Rubio, y en segundo lugar el tema de la salud también, que expresa, por un lado, la reforma que dijo el Frente Amplio que había realizado, que era, cuando la presentó esa reforma de la salud, dijo que era una especie de socialización de la salud, pero terminó siendo todo lo contrario. Fundó las bases para una privatización brutal de los distintos servicios que tiene la salud, Sí, no te dije que venía otra vez. Bueno, y resultó que, dice, la socialización terminó en una privatización tremenda de los servicios. Y dijo Rubio, porque lo que se gasta en salud, lo que se invierte en salud en el Uruguay, es mucho dinero, dijo Rubio, pero ese, la mayor parte de ese dinero que se dedica a la salud va a sostener al empresarismo médico que hay en las mutualistas. Vamos a escuchar lo que respondía Rubio entonces. Yo digo, el principal problema del Uruguay hoy es la falta de trabajo. A donde vamos, el tema dominante y lo que lastima a la sociedad y con consecuencias graves, ¿no? Porque la falta de trabajo lleva a que la gente o emigre, se separa la familia, pierde la casa que alquilaba, todas las consecuencias que se van acumulando. La falta de trabajo, además, es el reflejo de un modelo económico agotado, donde la desindustrialización del Uruguay avanza de la mano del crecimiento, de la presencia de grandes multinacionales que a lo que vienen es a llevarse una materia prima sin elaborar. Esta es la clave, el talón de Aquiles de este modelo, que enriquece mucho a los grandes monopolios y bueno, y va generando condiciones cada día más duras de vida para nuestra gente, más allá de los jingles publicitarios, porque yo miro los cartelitos que están en las propagandas de la televisión, creo que estoy en el paraíso, después voy a la vida y es distinto. Entonces, el trabajo, la educación, que los docentes están reclamando y luchando por no solo por presupuesto, sino por qué modelo educativo vamos a tener. Y el tema de la salud, y el problema central de la salud es que el modelo implementado por el gobierno del Frente Amplio, que se planteaba como la socialización de la salud, ha sido la base de sustentación de una gran privatización de los servicios de salud. El hospital, lo que era el hospital de acá de Castillo, ¿en qué quedó? En el hospital de Rocha, he conocido gente que no pudo tener familia en el hospital de Rocha porque no estaban los técnicos necesarios. En el hospital departamental, vamos al hospital de Pando, y el hospital de Pando atiende Pando, Barros Blancos, toda la ciudad de la costa, debe ser la segunda ciudad de Montevideo, no tiene sala de partos, no pueden nacer niños en ese hospital. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que todo nacimiento en Pando se deriva de la mutualista. Entonces, atrás de toda esa ausencia de recursos humanos y a veces materiales, está un juego tremendo que apunta a la privatización de la salud. Uruguay vuelca recursos cuantiosos a la salud. Cuantiosos. El problema es que se desvían en el lucro. Y la salud no puede ser objeto de mercancía ni de lucro. Es un derecho humano esencial. Entonces, lo que decimos nosotros, en una sociedad de mercado como economía de mercado, cualquiera puede instalar un negocio de venta de servicios de salud. Está macanudo, lo puede hacer. Lo que no puede pasar es que la plata que el Estado vuelque en la salud termine yendo a los mercaderes de la salud. Tiene que ir a un sistema estatal, público y único de salud, donde la red de asistencia primaria, de segundo nivel, todos los niveles de la salud públicas, le puedan garantizar a la sociedad la atención en salud de calidad. Veníamos escuchando una denuncia que están haciendo los médicos pediatras de Montevideo, el Sindicato Médico del Uruguay, sobre la grave crisis que está atravesando la red de asistencia primaria. En el hospitalito del Cerro, creo que estábamos hablando de 98 horas semanales que faltan de pediatra. En Piedra Blanca, otro tanto. O sea, hay en centros poblados, lo decía la doctora Diana Sastre ahora en una entrevista que le hacían, el 40% de los niños del Cerro, que es el lugar donde más niños nacen en Uruguay, están por debajo de la línea de pobreza. Esos niños no tienen en la semana horas de atención pediátrica, ni que hablar si hay que derivarlo a un especialista. Entonces, hay una crisis en este modelo de la salud que tiene que resolverse terminando con la privatización de la salud. Sí, por ahí, ¿no? Bueno. Bueno, ahí estaba José Luis, entonces la respuesta del diputado Rubio a la pregunta del periodista. Claro, con el registro incluso de la de lo que decía Diana Sastre esta mañana, sí, en la 36, que era lo la entrevista que ustedes hacían. Exacto. Esta mañana. Bueno, y Rubio tenía toda la información, entonces, bueno, se sorprende mucho cuando Rubio habla de los temas vinculados con la salud, lo que reveló la investigadora, porque en el interior, si no se escucha por parte de la Unidad Popular, esas cosas no se van a escuchar. Entonces, sí será importante la difusión que hagan los distintos compañeros que, con la información que puedan tener, hay un material de propaganda que se está difundiendo, que nosotros lo llevamos a todos lados, pero aquellos compañeros que puedan estar escuchando ahora y que quieran tenerlo, ¿para qué sirve un diputado? Lleva como título eso. Bueno, ese material está muy bueno para conocer. Acá mismo, en Difusora Rochense, recién, le decían al diputado Rubio, nosotros no conocemos cuál ha sido el trabajo que usted presenta. Y cuando Rubio dice que en estos años que ha trabajado en el Parlamento, la Unidad Popular ha presentado 17 proyectos, se quedan sorprendidos porque algunos de ellos conocen el trabajo de sus diputados, por ejemplo, acá en el departamento, y no han presentado ni siquiera un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, no han presentado proyectos ninguno. Uh-huh. No se le conoce, hay legisladores que no se le conoce la voz en el Parlamento Nacional. Sin embargo, cobran su salario y todo. Pero bueno, la gente no conoce el trabajo. Y cuando Rubio dice que la Unidad Popular presentó 17 proyectos en esto, que tienen un diputado solo y que es la primera vez que está como legislador, la gente no sabe, no conoce y quiere saber, bueno, ¿qué proyectos son? Y bueno, Rubio puede hablar de uno, dos, tres proyectos en una entrevista, pero no puede hablar de los 17 proyectos. Entonces, si será bueno esos materiales que contienen todo o la mayor parte del trabajo parlamentario. Pero bueno, vamos a seguir aquí, y esto tiene una culminación en el día de hoy, que va a ser con una movilización, nos decían los compañeros recién, en La Paloma, a partir de las 4 de la tarde, en un lugar céntrico del balneario, allí de La Paloma, va a haber una movilización de los compañeros de la Unidad Popular, y esto se va a coronar con un acto alrededor de las 7 de la tarde, después de que termine esa movilización allí en el balneario La Paloma. Así que a partir, los que estén escuchando ahora y tengan posibilidades de acercarse al balneario La Paloma a partir de las 4 de la tarde, podrán participar de la movilización y del acto de cierre de la jornada. Muy bien, José Luis. Nada, les deseamos una linda tarde en un lugar de los más lindos que tiene el Uruguay para estar con estas temperaturas. Me imagino que el trabajo hará que no tenga mucho tiempo como para disfrutarlo, pero bueno, de todas maneras es mejor ahí que encerrado acá en el estudio, ¿no? Bueno, sí, siempre estar en contacto con los compañeros y con la gente es mucho mejor que estar adentro del estudio, sin duda. Sí. Pero bueno, en una jornada como la de hoy, todavía y previendo lo que puede pasar mañana, hay que disfrutarla hoy. Me parece muy bien. El saludo para los compañeros allí de La Paloma, también los de Rocha ahora, y al diputado Eduardo Rubio. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Chao.